Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En el séptimo día del festival Encuentro de Otro Cine EDOC se proyectarán varias cintas en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tome en cuenta los horarios que pone a consideración nuestro compañero Darío Mares. Durante la 13ª edición del Festival EDOC, son 125 documentales de diferentes países los que participarán, y aunque a estas alturas del festival ya va por la mitad del camino, aún queda mucho por ver, conocer e impactarnos con las historias que nos trae el EDOC de este año. A partir de las 15:30 de este día, el festival arranca con la proyección del Requiem NN, que cuenta la historia del pueblo de Puerto Berrío, que está situado a las orillas del río Magdalena en Colombia. Durante más de 30 años, sus habitantes han rescatado cuerpos o pedazos de cuerpos de las víctimas de la violencia arrojados al río para ser desaparecidos. Estos cadáveres sin identificación, conocidos como NN ningún nombre, estarían destinados a una fosa común. Sin embargo, durante décadas, los habitantes del Puerto Berrío los han adoptado dándoles nombres, recordando sus tumbas y llevándoles agua, regalos y flores. Algunos de los adoptantes incluso los bautizan con sus nombres y apellidos. El realizador dice que a través de este ritual colectivo, pienso que los pobladores de Puerto Berrío le dicen a los perpetradores de la violencia, en una muestra de comunidad, que no permitimos que sus víctimas desaparezcan. No sabemos quiénes son, pero a ellos los volvemos nuestros. Con la película Requiem NN se muestra cómo este ritual reconstituye un tejido social desgarrado durante décadas por ciclos continuos de violencia en Puerto Berrío. Esta cinta cuenta con la dirección de Juan Manuel Echavarría, un artista que trabaja con la fotografía y el video. Durante los últimos 15 años se ha enfocado en la representación de la violencia en Colombia. Visitó por primera vez Puerto Berrío en el 2006, después de haber leído un artículo de la prensa nacional sobre las tumbas milagrosas de los NN en esta población. Las fotografías que ha hecho desde su primer viaje documentan la evolución constante de estas tumbas y se han expuesto en Colombia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Estonia. Requiem NN es su primer film y va a tener su lugar de proyección en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco a partir de las 15:30. Esta cinta dura 67 minutos, es por eso que se ha previsto que a partir de las 17 horas el festival tome ribetes políticos para exponer los sucesos que acaecieron en Paraguay en el año 2012, con el film Poder e Impotencia, un drama en tres actos, de Ana Recalde Miranda. En esta película se cuenta la historia de Fernando Lugo, el obispo de los pobres, el ex obispo y miembro de la Teología de la Liberación Católica, quien tras haber ganado las elecciones presidenciales del 2008 en Paraguay, sufriera un revés en su mandato tras ser destituido. La cinta se enmarca en 61 años de la hegemonía del Partido Colorado, creado por el dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay durante 35 años hasta la entrada de Fernando Lugo. Un periodo único en la historia está documentada en esta película íntima universal que proporciona una visión sobre el sentido y los límites de la política y en las paradojas de los sistemas democráticos representativos hoy en día. Un drama contemporáneo shakespeariano sobre el poder. Y para cerrar ya con broche de oro el festival de esta noche, se presentará a partir de las 19:30 el film The Galapagos Affair, Satan Come to Eden, de Diane Goldfay y Dan Geller. En esta cinta se muestra cómo Galápagos, en plenos años 30 del siglo pasado, fue habitada por pioneros alemanes que llegaron a las islas, algunos rompiendo con el mundo, otros en busca de un paraíso y otros cuantos para habitar los lugares más inhóspitos. Los Weimer, los Reiter, los Angemerry, más adelante van poblando este territorio remoto junto a estadounidenses y austriacos. El Ecuador insular tiene este otro mestizaje también, recuperado en este documental, que hace de su exploración histórica un fascinante cuento de suspenso e incertidumbre. Los directores recuperan la misteriosa vida de Loisa Van Wagner, la baronesa mujer inusual para su tiempo que llega a las Galápagos acompañada de sus amantes. La baronesa es la confluencia de intrigas, reflexión sobre la civilización, el amor y también protagonista de la historia del cine. La película narra, con cine dentro del cine, notas de prensa y fotografías, historias sobre el nudismo, Nietzsche y la piratería, y con eso nos muestra una de las más fascinantes migraciones a la isla y a este país. El paraíso no es un lugar, sino una condición, dice una de las últimas testigos de A Fire Galápagos. Con ello comprendemos que aquello que sobrevivimos no es a la vida ni al infierno, sino a nuestra propia condición humana. Los realizadores de la cinta, Diana Von Faye y Dan Geller, documentalistas por más de 25 años y ganadores del premio Emmy, han dedicado su trabajo a retratar la experiencia humana. Su última obra, The Galápagos Affair, Satan Come to Eden, del 2013, fue estrenada en el Festival de Lourdes. Entre sus documentales destacados se encuentran Sometime Virtue, del 2011, Ballet Roses, conocidos entre los 5 mejores documentales del 2005, Isadora Duncan Movement for the Soul, documental premiado en 1988. Estas son las 3 funciones que se han previsto para el día de hoy a partir de las 15:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo de la función es de $1.50 para personas de la tercera edad y para estudiantes. Costo general $3. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.